Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico de los 90 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. El grupo conformado por Emma Bunton, Victoria Beckham, Mel C, Mel B y Jerry Halliwell. Me refiero a las Spice Girls con una canción de su primer disco, el disco Spice de 1996. Who Do You Think You Are? Soy Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos ahora a continuar con un éxito de los 80. Un día como hoy nace en 1946 Ruth Pointer. Ella es una de las integrantes principales de un grupo icónico que formó junto a sus hermanas, The Pointer Sisters. Y esta canción del año 83-84 tal vez es la más famosa de su carrera. Esto se llama así, I'm So Excited. Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con uno de los éxitos más importantes de su carrera. Una canción del disco El Alma al Aire del año 2000 y uno de sus grandes clásicos junto con Corazón Partido, Amiga Mía, Quisiera Ser, Y Si Fuera Ella, Si Tú Me Miras, La Fuerza del Corazón, Te Lo Agradezco Pero No, Regálame la Silla Donde Te Esperé, No Es Lo Mismo y Solo Se Me Ocurre Amarte. En fin, una de sus canciones más famosas, el tema Cuando Nadie Me Ve. Vamos ahora a recordar a uno de los grandes cantautores en la historia del soul, un hombre famoso por temas como Just the Two of Us, Ain't No Sunshine, Hello Like Before, Lean On Me, Grandma's Hands, I Want to Spend the Night, Lovely Day. Me refiero a Bill Withers con este clásico de su disco Still Bill, un éxito de los 70, esto se llama así, Use Me. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de los 90, el año 96-97, tal vez por Sean Colvin, una canción del disco A Few Small Repairs. El tema Sunny Came Home, soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño en la producción Orlando Rivera y Sara López, y vamos ahora a continuar con un clásico de 1988 por Johnny Hates Jazz, esto que se llama Shattered Dreams. Cristina Aguilera nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción compuesta por Linda Perry del disco Stripped del año 2002, la canción Beautiful. Vamos ahora a continuar con Daryl Hall y John Oates, dúo famoso por clásicos como Sarah Smile, I Can't Go For That, You Make My Dreams Come True, también por ejemplo la canción Private Eyes. Este fue uno de sus primeros éxitos de 1977, esto que se llama Rich Girl. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know Seal nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus primeros éxitos. De hecho, su primer éxito en 1990, la canción Crazy. Nos vamos ahora con un clásico de la banda de Freddie Mercury, de Brian May, de John Deacon y de Roger Taylor. Queen, famosos por clásicos como Bohemian Rhapsody, Bicycle Race, We Will Rock You, Somebody to Love, Radio Gaga, Under Pressure, junto a David Bowie, Crazy Little Thing Called Love, o esto que se llama así, del álbum The Game de 1980, Another One Bites the Dust. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a los Black Eyed Peas con un éxito de su disco Elefunk del año 2003. La canción Shut Up. Nos vamos ahora con los Bee Gees y uno de sus grandes clásicos, una canción del disco Children of the World de 1976, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de los grandes éxitos de su faceta disco, junto con Jive Talking, Staying Alive, More Than a Woman, Night Fever. Esto se llama así, número uno en los Hot 100 de Billboard, como ya dije, You Should Be Dancing. Soy Emilio Sánchez y con esta canción nos vamos a despedir hoy en El Sabor de la Noche. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.